En Camboya, la agencia AKP, la radio estatal y la de FM 90,5 transmitieron la significación histórica de la liberación de Corea en fechas recientes. Señalaron que el presidente Kim Il-sung, quien logró la liberación de Corea dirigiendo la lucha armada antijaponesa de 15 años a la victoria, fundó primero el Partido del Trabajo y que Corea se convirtió en Estado socialista invencible a que nadie puede desafiar, manteniendo invariablemente los principios del Juche en la idea, la independencia en la política, el autosostén en la economía y la autodefensa en la salvaguardia nacional y priorizando el asunto militar.